Ahora comienza la boletina informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Este martes 5 de mayo se ha nombrado a la encargada de dirigir el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, Macarena Santelices, sobrina nieta del dictador Augusto Pinochet. Diversas reacciones han habido en redes sociales, especialmente de parte de feministas, quienes han acuñado el hashtag No tenemos ministra. Sin duda que es una provocación mayor ver a una mujer que lleva sangre pinochetista que esté al mando de un ministerio que pretende proteger a las mujeres. Sin embargo, queremos invitarlas a hacer memoria de quienes antes han estado a cargo de este ministerio para darnos cuenta que no es primera vez que una mujer pinochetista heredera de la dictadura lo asume. Primero que todo, creemos importante recordar que la génesis del CERNAM a fines de 1990 e inicios del 91 no dejó indiferentes a las feministas. El retorno a la supuesta democracia que viviríamos generó un quiebre dentro del movimiento, pues muchas creyeron en las promesas del patriarcado y aceptaron sus cuotas para asumir cargos en instituciones como el gobierno, la academia y los partidos políticos. Fueron consideradas feministas institucionales, que practican el feminismo de la igualdad y que consideran que es posible cambiar el patriarcado desde adentro usando el enfoque de género. Y existieron otras que no creyeron en esas promesas, que visualizaron que el ofrecimiento de nuevas instituciones como el CERNAM no eran lugares viables para continuar haciendo la lucha feminista. Es decir, optaron por hacer un feminismo autónomo, independiente y fuera del patriarcado. Por eso, que hoy muchas digan que no tenemos ministra, nos recuerda esa desmemoria tan típica de la cultura chilena que permanentemente intenta borrar nuestra historia y memoria de pueblo. Solo para traer un poco de esa memoria, queremos señalar que antes ya hubo ministras pinochetistas, conservadoras, antiaborto, racistas, misóginas, lesbofóbicas, de derecha, de centro, de izquierda, es decir, de todos los partidos políticos. Muchas feministas han trabajado para este servicio y conocen de sus prácticas, por ejemplo, de acoso laboral lesbofóbico en la región del Biobío por parte de la PP de Valentina Medel. Pero también saben que la oferta de servicios a las mujeres más desfavorecidas consiste en casas de acogida que poco tienen de cobijo y parecen más bien cárceles. O que los centros de la mujer están más preocupados de llenar formularios que indiquen que han realizado cientos o miles de atenciones a mujeres para una futura cuenta pública de números, que lejos están de ofrecer realmente un apoyo concreto a la libertad de las mujeres. La historia del CERNAM, ahora Ministerio de la Mujer, no es la historia del movimiento feminista. Por eso resulta al menos extraño y confuso que hoy feministas salgan a decir que no tienen ministra. ¿Alguna vez la tuvieron? ¿El movimiento feminista ha tenido alguna ministra? ¿O quizás el movimiento feminista aspira a tener una ministra? ¿Esperamos algo del Ministerio de la Mujer cuando las emplazamos y pedimos su renuncia? ¿Qué expectativas realmente tenemos de este ministerio? Hagamos memoria. Soledad Alvear fue la primera directora del CERNAM, declarada mujer antiaborto, conservadora, que consideró que entregar la píldora de emergencia era un camino fácil. La última encargada de liderar este servicio en el gobierno de Bachelet fue Claudia Pascual, comunista y antropóloga social, a la que ni siquiera su profesión vinculada a las culturas le permitió decir o hacer algo cuando la machi Francisca Linconao, autoridad ancestral, fue apresada y criminalizada injustamente. Tampoco fue capaz de pronunciarse ante el caso de Lorenza Cayuán, otra mujer presa política mapuche que parió engrillada. Ambos casos reconocidos internacionalmente por el racismo institucional y la consecuente violación a los derechos humanos en contra de mujeres mapuche presas políticas. Antes ya habíamos conocido a Caroline Schmidt, derechista liberal que llevó a Pilar Sordo, una conocida psicóloga antifeminista, para que enseñara a mujeres que vivían en campamentos post-terremoto en el 2010 a maquillarse y peinarse para así estar bonitas y mantener a sus maridos contentos. Pero eso no es todo. Esta heredera de Pinochet, con voz y rostro dulce, El 2014 fue también ministra de Educación y cuando los niños y niñas de la Escuela La Greda de Puchuncaví resultaron con una grave intoxicación, ella, en vez de apuntar a las industrias contaminantes, cambió a los estudiantes a un nuevo establecimiento un poco más lejos de las fábricas. Estos mismos niños se volvieron a intoxicar el 2018. Pero sus vínculos con el extractivismo continuaron y ese 2018 fue también ella responsable política en la intoxicación de más de 1.000 personas en Quintero. Schmidt ha sido parte del directorio de Enel, que mantiene varias termoeléctricas a carbón, fue gerenta general de Copesa, uno de los grupos del duopolio de la prensa chilena. Casada con el abogado Gonzalo Molina, socio durante años del estudio de abogados Barros y Errázuriz, en donde manda nada menos que el abogado personal de Pinochet cuando fue arrestado en Londres. En el 2013 le siguió Loreto Seguiel Kung, perteneciente a la Fundación Jaime Guzmán, conocida por ser una de las instituciones pinochetistas que siguen vigentes, convirtiendo en ídolo y mártir a Jaime Guzmán, ideólogo de la dictadura y de la actual constitución que nos rige. Luego fue el turno de Isabel Pla, conocida por ser parte del Fans Club de Sebastián Piñera, derechista liberal, perteneciente a la Fundación Avanza Chile, liderada por Andrés Chadwick, y compuesta por gran parte del equipo cercano al actual dictador neoliberal Sebastián Piñera. Contraria al aborto, conocida por homo y transfóbica, señaló estar a favor del piropo, pues lo considera diferente al acoso. Y ahora Macarena Santelices, heredera sanguínea de Pinochet, que señaló no podemos desconocer lo bueno del régimen militar y que considera que los derechos humanos son un circo. Como nos damos cuenta, esta última no es la primera pinochetista a cargo del Servicio de la Mujer ahora Ministerio. Que no nos confundan, compañeras feministas, con provocaciones burdas. No seamos ingenuas o desmemoriadas. El Ministerio de la Mujer no es ni ha sido nuestro ministerio, básicamente porque el movimiento feminista nunca ha tenido un ministerio. Los movimientos sociales podemos ser autónomos, independientes, y allí radica nuestra rebeldía. Hemos surgido para transformar la realidad y las feministas para terminar con el patriarcado que ya se cae a pedazos. Por eso, más que afectarnos por una nueva ministra pinochetista, las invitamos a continuar siendo creativas en rebeldía constante, a no reaccionar a las trampas y desvíos del patriarcado que quieren confundirnos o desconcentrarnos. Nuestra política es libre, es autónoma, es rebelde. El movimiento feminista no tiene partido, ni gobierno, ni ministerio. Sigamos adelante sin Dios, ni patrón, ni marido, ni partido. Hay que quemar, hoy hay que armar algo para quemar. Hacete un fueguito en lo donde sea, una velita. Así que bueno, suerte bien que te... Dulce de azúcar, cristales de la... no gózalo. Yo quiero bailármelo. Estás escuchando la boletina informativa, el noticiero semanal de RAL de Radio Humedales. Queridas radioescuchas, estamos en una nueva edición de la boletina informativa, noticiero semanal de Radio Humedales. Estamos desde los estudios Edelmira Carrillo Paz. Y comenzamos esta nueva boletina con editorial a cargo de Sisi y luego con la música a cargo de Sara Eve, Movimiento Social El Deseo. Saludamos a otra planetaria que nuevamente está en los radiocontroles. Y como siempre saludamos a las radios amigas que hacen, que retransmiten la boletina en sus medios. Saludamos a Radio La Tue, Radio Curruf, Radio La Voz de Paine, Radio Placeres, Radio Nehuen y Agencia de Noticias Medio a Medio. Como siempre, hay mucha información del territorio y de los distintos territorios de América Latina y el mundo. Nos vamos con el primer reporte desde México. Estas son las informaciones que les puedo compartir desde San Cristóbal de las Casas, en el sureste mexicano. Hasta el 7 de mayo lo que está pasando en el territorio respecto del COVID y otras informaciones. Este 7 de mayo Chiapas presentó un despunte significativo en los números en torno al COVID-19, con el registro de 3 fallecimientos y la detección de 24 casos en menos de 24 horas, informó el secretario de Salud José Manuel Cruz Castellanos. Sobre los 24 positivos, 11 se detectaron en Tuxtla, 3 en Palenque, 3 en Yajalón, 2 en Tapachula, 2 en Villaflores, 1 en Copainalá, municipio que registra por primera vez un caso. Respecto de cuándo se podría dar el pico de la pandemia en el estado de Chiapas, el funcionario estatal indicó que el desarrollo del virus se ha dado conforme al escenario esperado. Por todo esto, el Centro de Convenciones de Chiapas fue habilitado como hospital, el cual se inauguró ya para atender casos graves. Desde el CRSS, que es el Centro Estatal de Reinserción Social número 5 de San Cristóbal de las Casas, 8 personas indígenas tzotziles lanzan una carta para solicitar su liberación, pues aseguran que no cometieron los delitos que se les imputan y que además están temerosos por la pandemia, pues están enfermos y son adultos mayores. La carta, que consta de 3 páginas emitida a la opinión pública, medios de comunicación y defensores de los derechos humanos, califica su prisión como un cautiverio y manifiesta que los reos siguen a la espera de que se haga justicia. A más de un mes de esta enfermedad COVID-19, nos mantienen angustiados y preocupados, ya que no tenemos idea de cómo se encuentran nuestras familias. Lo más horroroso y nuestro temor y la de nuestra familia es de no volver a vernos, ya que esta enfermedad mortal, su principal objetivo son las personas delicadas de salud, indica parte del escrito. Asimismo, manifiestan que están pagando condenas por delitos que no han cometido y que duramente se les está restringiendo su libertad y violando sus derechos humanos. Exigimos nuestra inmediata libertad incondicional. Por ser indígenas no significa que no tengamos el derecho a la vida o a todas las oportunidades, puntualiza la carta, que está firmada por solidarios de La Voz de la Mate, Mariano Pérez Velasco Martín, Marcos Mario y Mariano Gómez López, Felipe Díaz Méndez, Mario Díaz Rodríguez y Roberto Martínez Pérez. Este 5 de mayo, por medio de las mesas de reconciliación integradas por los 3 poderes del Estado, se conoció de la liberación de 34 personas, 8 por sentencias suspendidas y 26 por cambio de medidas cautelares en el marco de la pandemia del coronavirus. trabajadores y trabajadoras de la jurisdicción sanitaria número 8 en el municipio de Tonalá denunciaron haber recibido amenazas e insultos por parte de las pobladoras y pobladores de la zona, quienes aseguran que se están inventando la enfermedad del COVID-19. Dicen que nosotras estamos inventando la enfermedad y que el personal de salud solo quiere matar a la gente. Nos insultaron ayer y hoy nos amenazaron con golpearnos, echarnos a los perros y aventarnos agua caliente, aseguraron los trabajadores. El personal lamentó ser objeto de insultos y amenazas y pidieron respeto, comprensión y solidaridad para todos los profesionales de la salud que en estos momentos están no solo combatiendo el COVID-19, sino otros padecimientos que también requieren de atención, concluye la información. Así las cosas con la pandemia aquí en Chiapas. Este es el breve retorteo para la boletina informativa de Radio Humedales. Soy Karen Torrente, nos escuchamos la próxima semana. Gracias Karen por este nuevo reporte. Nos vamos a quedar en el territorio porque para nosotras como radialistas feministas es muy importante la memoria. Y AD Noticias dice, la memoria mantiene el movimiento de resistencia de Atenco a 14 años de la infame represión, como la llamó Ignacio del Valle, líder del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, vivida por el pueblo de San Salvador y comunidades circunvecinas el 4 de mayo de 2006. ¿Sabes tú lo que ocurrió en Atenco? Vamos a escuchar un audio. El caso de San Salvador Atenco no comenzó la madrugada en que fueron reprimidos, sino mucho antes. El 22 de octubre de 2001, mediante decreto fueron expropiadas 5.348 hectáreas de los municipios de Atenco, Texcoco y Chimalhuacán para la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de México. Para defender sus tierras, los ejidatarios conformaron el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, una organización que en el impulso de amparos y movilizaciones adquirió relevancia nacional. Por su relación con otras organizaciones y su trascendencia política, el Estado optó por la criminalización y represión del Frente. El 14 de noviembre de 2001 fue detenida una marcha que pretendía llegar al centro de la Ciudad de México. Lo mismo sucedió con una movilización el 11 de julio de 2002. En esta última, los líderes Ignacio del Valle y Adán Espinosa fueron detenidos. El 3 de mayo de 2006, en un acto violento disfrazado de un operativo de reubicación de vendedores de flores, las autoridades buscaron eliminar un movimiento que innegablemente, durante todos los años de resistencia, se había politizado y había adquirido relevancia. Luego de un bloqueo por parte de los ejidatarios en la autopista Texcoco-Lechería, la madrugada del 4 de mayo, más de 3.500 efectivos rodearon San Salvador e intentaron recuperar el terreno perdido. Fue un operativo violento. El 12 de mayo, Enrique Peña Nieto calificó los abusos como incidentes y asumió personalmente la responsabilidad de los hechos. Reitero, fue una acción determinada, personalmente, que asumo personalmente, para restablecer el orden y la paz en el legítimo derecho que tiene el Estado mexicano de hacer uso de la fuerza pública, como además debo decirlo, fue validado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muchas gracias. Durante todo el movimiento fueron muchas las violaciones cometidas contra los derechos humanos de los ejidatarios, de las más graves, las violaciones y torturas sexuales contra las mujeres de Atenco. A este respecto, en noviembre de 2018, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, luego de una investigación, determinó que en el caso, el Estado mexicano fue responsable por la violación de la integridad personal, la vida privada, el derecho de reunión y los derechos a las garantías judiciales, así como a la protección judicial de los ejidatarios. La Corte Interamericana ordenó al Estado mexicano que investigara de forma exhaustiva los hechos ocurridos, sin omitir responsables a nivel federal y estatal, con la intención de esclarecer cuál fue la participación de la cadena de mando. El 4 de abril de 2019, una representación de la 4T se comprometió a cumplir la sentencia de la Corte. A 6 meses del cumplimiento del plazo, el esclarecimiento no ha sucedido. Los pueblos tenemos historia, tenemos dignidad, y en ese sentido, pues, nuestra postura, nuestro sentimiento, pues, es que haya justicia. Lo que acabas de escuchar es un video en memoria que hizo AD Noticias y lo convertimos a audio para que puedas conocer si es que no conocías esta historia en Atenco. Y el portal Somos el Medio dice, para las y los defensores, la demora en el cumplimiento de estas dos medidas de reparación no se debe a la emergencia sanitaria por el COVID-19, pues el Estado mexicano ha tenido oportunidad para avanzar con las propuestas de estos mecanismos desde hace meses y no lo ha hecho. De acuerdo con la sentencia de la Corte IDH, el Estado cuenta con un plazo de 2 años para el cumplimiento de las reparaciones. Sin embargo, las demoras prolongadas amenazan con imposibilitar que el Estado dé cumplimiento dentro del plazo dispuesto por la Corte. Como ha ocurrido desde que sucedieron los hechos, hace 14 años, son las propias mujeres sobrevivientes quienes han construido caminos hacia la justicia para otras víctimas de tortura, represión social y encarcelamiento injusto, fundando la campaña nacional Rompiendo el Silencio y acompañando a diversas personas, colectivos y comunidades, señalaron. Para las representantes legales, sería inaceptable que frente a la lucha larga y constante de las mujeres y a la existencia de una sentencia condenatoria que demuestra sin lugar a dudas que ellas siempre dijeron la verdad, el Estado no cumpliera con las medidas de no repetición de los hechos de tortura y represión ordenadas por un tribunal internacional. Por lo anterior, este aniversario de los hechos constituye un llamado al Estado para cumplir estas medidas fundamentales dentro del plazo otorgado por la Corte IDH. Así que nos sumamos a este llamado, ni perdón ni olvido lo que ocurrió hace 14 años en México. Nos vamos ahora con un nuevo reporte. Estamos muy felices de poder tener una nueva reportera. Nos vamos a empezar a enterar de lo que está pasando en Centroamérica. Así que vamos a escuchar a una compañera que nos habla desde Costa Rica. Mi nombre es Neri y envío este audio desde Costa Rica. Un poco para situar a Centroamérica frente a la emergencia sanitaria del coronavirus o el COVID-19, es importante ubicarla geográficamente y geopolíticamente, ¿no? Es una región ísmica que conecta los océanos Pacífico y Atlántico y también dos grandes masas territoriales importantísimas como es América del Norte y América del Sur. Esto genera una región sumamente atractiva para Estados Unidos y que justo va a respaldar las políticas de doctrina de la seguridad nacional que fueron implementadas en la región de Ayala durante los 70s y 80s, justo para suprimir las organizaciones campesinas, de pueblos originarios también y todo el ala diverso y complejo que conocemos como la izquierda. En ese sentido tenemos países desolados por la guerra, como es el caso de Guatemala, El Salvador, Honduras, donde en Guatemala incluso se llevó a cabo un genocidio que justo este mes se conmemora años de esa victoria judicial, y otros casos como el de Costa Rica, que funcionó como una base militar de Estados Unidos en ese contexto, ¿no? También hay un hecho histórico fundamental en la región que creo que es un parteaguas además en América Latina, que es el 2009, el golpe de Estado de Honduras, donde va a dar una nueva tónica, una nueva posibilidad a la violencia estatal en la región y que va a ser como ese primer laboratorio golpista que luego lo vamos a ver en el caso de Brasil, Paraguay y Bolivia recientemente, ¿no? En ese sentido, después de las guerras, en los 90 se vinieron los programas de ajuste estructural que desmantelaron buena parte del Estado y que hoy va a ser el principal vacío que van a enfrentar las poblaciones para poder hacer frente al coronavirus. Es importante mencionar la excepcionalidad de Costa Rica por la fortaleza de la institución de la Caja Costarricense del Seguro Social. Hoy tenemos una emergencia sanitaria bien manejada, ¿no? Es un país donde, por ejemplo, hay más personas recuperadas que las contagiadas de COVID-19. Sin embargo, es importante posicionar a la Caja Costarricense del Seguro Social como una victoria, sí, del Partido Comunista hace muchos años, pero sobre todo a la defensa que ha realizado el pueblo costarricense en sus diversas manifestaciones, sectores y formas políticas que la viene defendiendo por lo menos ya más sistemáticamente desde el 2012, que es cuando se declara la crisis económica de la caja, que tiene que ver por muchas situaciones de corrupción por un lado, pero sobre todo por muchas deudas por parte del sector privado y sobre todo el Estado también. Ese no es el caso del resto de la región. Tenemos el caso del Triángulo Norte, por ejemplo, Guatemala, El Salvador y Honduras, que son países que están conformados por el 60% de una población en el sector informal. Y pues ya esto nos dice un importante vacío del Estado social, ¿no? En el caso de Guatemala, por ejemplo, tenemos medidas sumamente restrictivas y que justo esta semana, por presión de la empresa privada, están empezando a abrir un poco las medidas sin tener alguna disminución dentro de la curva de contagios. El caso de El Salvador quizás es el más llamativo o el más que ha estado más representativo en medios hegemónicos, que tiene que ver con un ejercicio del poder de Nayib Bukele con una necesidad de centralizarlo, con una necesidad de generar autoritarismo y de generar todo el centro de las decisiones políticas en la figura presidencial. Él es quien decide cómo se va a atender la emergencia sanitaria, quiénes van a ser detenidos y quiénes no. Y además, en el caso de El Salvador tenemos casos de personas que han sido detenidas por pasear a sus perros, por llevar a su, incluso el caso de una señora, leía temprano, que llevó a su hijo al baño y su baño se encuentra fuera de su casa. Ella estaba en la puerta esperando a su hijo de 4 años a que terminara de hacer sus necesidades y fue arrestada porque violó la cuarentena. A ese tipo de políticas se enfrenta la región centroamericana, que se mueve, que sobrevive, por un lado, sí, a la emergencia sanitaria, a la peligrosidad que ya conocemos ampliamente por distintos medios de comunicación del virus, y por el otro lado, a la violencia estatal que se manifiesta, por un lado, al desfinanciamiento de lo público, y por el otro, al uso de las Fuerzas Armadas, como en otros países de América Latina, para reprimir a la población. En ese sentido, más allá de una preocupación legítima o que fuese real, honesta, sobre la salud de las personas, en realidad lo que tenemos es una necesidad de control de la población y también una necesidad de no generar esa imagen a nivel internacional de sistemas de salud pública completamente desfalcados o también una emergencia sanitaria que se vaya a salir de las manos y que genere muertes masivas. En pocas palabras, ese es el contexto centroamericano. Repito, es muy diverso. El caso de Nicaragua también es sumamente triste, donde ni siquiera hay confianza sobre las cifras que están saliendo de personas que están siendo contagiadas y donde apenas la semana pasada se generó el cierre del aeropuerto por el coronavirus y que nos habla también de un ejercicio del poder desde una postura muy similar a la de Jair Bolsonaro, ¿no? Este Mesías está, por ejemplo, la primera medida del gobierno de Ortega fue convocar una marcha de Dios contra el coronavirus. Y pues que nos deja en sí una región, unas poblaciones enteras flageladas entre el desfinanciamiento de lo público, la violencia estatal y también, por el otro lado, muy importante, el ejercicio de la rebeldía política. En ese sentido, creo que lo más importante en la región, los aprendizajes que tenemos a nivel de movimientos sociales tienen que ver, por un lado, la defensa de lo público, pero también el fortalecimiento de las autonomías políticas. En ese caso, el pueblo hondureño ha sido muy claro y muy, muy esperanzador en ese sentido, como es el caso del COPIN, la organización a la que pertenecía Berta, y la organización fraternal negra hondureña, o FRANE, que tienen casas de la salud y que en vista de que ellos y ellas tenían clarísimo que el Estado no iba a velar por su salud, crearon sus sistemas de salud y a partir del rescate de su sabiduría ancestral médica están haciendo el frente al coronavirus. Y así hay varias comunidades también que se repiten a lo largo de la región que cierran su comunidad para poder enfrentar lo que ya conocen que es una salud completamente privatizada y por estados que no se preocupan por sus vidas. Ahí estaba este reporte desde Costa Rica y Centroamérica. Escuchábamos a Neri Chávez. Ella es de Radio Machete, Costa Rica. Y ahora nos vamos con la compañera Delia para saber qué está pasando con los migrantes bolivianos y bolivianas. Buenas tardes. Para Radio Humedales desde La Paz, Bolivia, Delia Colque con el reporte de bolivianos varados en Chile. La situación de los bolivianos varados en Chile sigue siendo bastante compleja, ya que en distintos puntos del país se va dando a conocer que van apareciendo más grupos de personas tratando de retornar a Bolivia. La mayoría de estas tratan de comunicarse con las autoridades bolivianas a través de los diferentes medios, pero no obtienen ninguna respuesta que dé solución a esta problemática. Así lo comenta una de las varadas que se comunicó con un funcionario que les dijo que no podían hacer nada y que se busquen albergues. Este tipo de respuestas son las que recibieron la mayoría de las personas que lograron contactarse con alguno de estos, mientras que el consulado de Bolivia en Santiago de Chile sacó un comunicado el 5 de mayo en su página web indicando a todos los ciudadanos bolivianos en plan de retornar a Bolivia que todas las instalaciones de acogida y albergues en la ciudad de Santiago de Chile han sobrepasado su capacidad y se encuentran totalmente llenos. Por consiguiente, pedimos y exhortamos que ningún ciudadano boliviano venga a la ciudad de Santiago en las próximas 4 semanas para realizar su trámite de traslado a Bolivia. Les informamos que para viajar a Bolivia directamente desde donde se encuentran, solo se requiere tener un certificado de cumplimiento de cuarentena y la prueba de coronavirus negativa. Los obtienen en el centro de salud de la localidad donde reside. Este comunicado no toma en cuenta la situación de nuestros connacionales, pues al perder sus puestos de trabajo, por lo tanto también pierden los lugares donde vivían y se ven obligados a dormir en las calles, dejándolos totalmente desamparados. Por su parte, las autoridades chilenas, ante la alerta de estas personas acampando en las calles, van habilitando más albergues, como es el caso de la Municipalidad de La Florida, la misma que está habilitando un colegio para albergar a varias de estas personas. Afortunadamente, varios residentes bolivianos se están acercando a los diferentes puntos donde se encuentran acampando estos grupos de personas, con alimentos, frazadas, carpas, entre otros elementos. Pero también algunos de estos están acogiendo en sus hogares a varias de estas personas. Si bien varios de los migrantes bolivianos que pudieron acceder a estos albergues, como es el caso de los que realizan la cuarentena en el Liceo A7 de Iquique, lamentablemente fueron detectadas alrededor de 130 personas infectadas en este lugar. La mayoría de estas personas trasladadas de manera sorpresiva desde Santiago de Chile la semana pasada, sin tomar en cuenta las precauciones de salubridad, situación que fue denunciada por las autoridades de Iquique. En este colegio actualmente se encuentran albergadas alrededor de 650 personas y las mismas, ante la preocupación, piden a las autoridades de Iquique que las personas infectadas sean trasladadas a otros espacios, ya que en este lugar comparten todas las personas los mismos baños, duchas, espacios comunes y no cuentan con los elementos de bioseguridad ni de limpieza como para evitar más infecciones. Ahí estaba el reporte de la compañera Delia desde Bolivia. Y ya cerrando este bloque internacional, nos vamos a ir con el reporte de la compañera Miri. Un saludo para Radio Humedales desde México. Queremos compartir una noticia sobre un tema que nos viene preocupando ya desde hace un tiempo, que son los vientres de alquiler. Y el tema de esta nota es sobre los vientres de alquiler en tiempos de coronavirus. Bebés de nadie almacenados en hoteles ucranianos. Este jueves 7 de mayo, un avión fletado por el gobierno ucraniano para repatriar a los ciudadanos de su país que residen en España, regresó con 7 parejas españolas y 7 bebés nacidos de los vientres de alquiler. Segunda cuenta la nota publicada hoy por Nuria Coronado Sopeña en el diario Público de España. Con el cierre de fronteras en tiempos de coronavirus, el tráfico de inquilinos y bebé queda interrumpido, evidenciando el alcance de la práctica. Los países elegidos por los europeos para alquilar vientres son Ucrania y Georgia. En Ucrania estarían varadas otras 30 parejas de subrogantes que esperan a que su bebé salga de fábrica en los meses venideros. Aunque en España la subrogación de vientres es ilegal y se desaconseja viajar a Ucrania para subrogar vientres, se estima que en el último año alrededor de 400 parejas españolas gestaran a sus bebés en vientres de mujeres ucranianas. Existen muchas dudas sobre la legalidad del proceso. La Coalición Internacional por la Abolición de los Vientres de Alquiler, la CIAMS, ha efectuado numerosas denuncias por tráfico de bebés que hoy, con el confinamiento y el cierre de fronteras por el COVID-19, agrava la situación. Berta García, es consejera de la organización, explica que basta ver las redes sociales de estas empresas, como Biotex.com, exponen, sin esconderse, que tienen a los bebés en su poder en hoteles y casas particulares, almacenados en stock, sin autorización legal de tutela de menores y sin estar inscriptos en ningún registro civil. En una palabra, estos bebés no existen como ciudadanos de derecho. García también asegura que hay una vulneración flagrante de derechos fundamentales y que no están en un limbo jurídico. Han nacido en Ucrania y en Georgia de ciudadanas ucranianas y georgianas, y estos países tienen un ordenamiento jurídico. Lo que queda en evidencia entonces es que el negocio de los vientres de alquiler es una fuente importante de dinero para la economía de estos países. La empresa Biotex.com sigue operativa en Ucrania y en Georgia, a pesar del escándalo de 2018 por tráfico de personas, falsedad documental, evasión de impuestos, entre otros delitos. El dueño de la clínica dice tener 3 casas de bebés especialmente equipadas para niños, donde estos son atendidos por niñeras capacitadas con educación médica, un pediatra, comida y alojamiento. Todos los productos de higiene y apoyo completo también están incluidos. Cabe aclarar que los bebés son apartados de sus madres apenas nacen, como dice el contrato, y las cuidadoras, es decir, otras mujeres, viven apartadas de sus propias familias en condiciones que ya han sido denunciadas como de semiesclavitud. Según se puede ver en las redes sociales de la empresa, la clínica ucraniana ha colocado una cámara sobre un trípode para enfocar cada cuna. De esta forma, y a través de un enlace, nombre de usuario y contraseña, ofrece también un servicio de videollamada en cualquier momento del día para quienes han firmado un contrato para adquirir a su bebé puedan verle. Llama la atención que varias de estas criaturas se encuentran en un hotel de Kiev y en casas particulares y que no hayan sido inscriptos en el registro civil como marca la ley ucraniana. Como sea, los bebés no están en establecimientos públicos ni hay tutela del Estado. Esto no es todo. Muchas mujeres que están ahora embarazadas como vientres de alquiler han dejado de ser pagadas por las agencias y me pregunto qué va a ser de ellas y de los bebés que traigan al mundo con la crisis económica a escala mundial que ya tenemos encima, una crisis que afectará primero y principalmente a las mujeres. Pero la empresa Biotex.com continúa su actividad a todo ritmo, ofreciendo incluso contratos online de vientres de alquiler. Para García, esta situación provocada por el COVID-19 y el cierre de fronteras ha venido a revelar grandes lagunas en la legislación sobre el tema y a mostrar la crudeza de este negocio inhumano, donde prima el dinero, las ganancias y el contrato por encima de todas las cosas y los derechos humanos elementales de los más débiles, los bebés, que son el objeto de este contrato y la única parte interesada que no tiene voz en el contrato. Por ello, para la Coalición Internacional por la Abolición de los Vientres de Alquiler, solo hay una solución a esta tremenda realidad. Este negocio tiene que ser erradicado y la práctica, tanto la comercial como la falsamente altruista, debe estar prohibida en todo el mundo, porque no es otra cosa que vulneración de derechos humanos y fundamentales de mujeres y bebés para dar satisfacción a deseos ajenos. Así finaliza Berta García de la SIAMS. Bueno, queridas, eso desde México, Miriam Georgian y Tami Sénamo, les agradecemos el noticiero de cada semana. Y bueno, a seguir noticiando esta y otras atrocidades que quedan eclipsadas, ¿no?, institucionalmente por la pandemia del COVID-19. Un saludo para todas. Un saludo, queridas compañeras, muchas gracias por ese reporte y ya vamos cerrando este bloque internacional. Queremos dedicarlo y hacer memoria al comunicador Telésforo Santiago Enríquez, comunicador de la radio comunitaria indígena Estéreo Cafetal 98.7. ¿Por qué hacemos memoria por este compañero? Ya que lamentablemente el día 2 de mayo este comunicador fue asesinado por desconocidos en el municipio de San Agustín, Lochica, Oaxaca. Lo recuerdan como alguien que siempre fue crítico, le interesaba que se reconociera y rescatara al zapoteco como lengua en la zona y abría su micrófono para que la gente se expresara sobre los problemas públicos, dijo una persona anónima al portal artículo 19.org. El asesinato de Telésforo es el tercero en contra de comunicadores de radios comunitarias en el año y el cuarto de periodistas en el mismo periodo. Además, Oaxaca es el tercer estado más letal en México para la prensa. Desde el año 2000 se han registrado 3 asesinatos. Estas cifras ejemplifican el panorama adverso al que los medios comunitarios se enfrentan. Entonces hacemos memoria por el compañero Telésforo y por todos los comunicadores y comunicadoras que han sido asesinados no solo en México, sino que en el mundo. Nos vamos entonces con Derecho de Nacimiento de Natalia Lafourcade. Y sobrevivir para curar mi corazón a la mente, dejarla fluir para el espíritu elevar y dejarlo llegar al fin. Yo no nací sin causa, yo no nací sin fe. Mi corazón pega fuerte para gritar a los que y perseguir a la felicidad. Voy a crear un canto para el cielo respetar, para mover las raíces de este campo y hacerlo brotar, para mover las aguas, el veneno verde que hay por ahí, para el espíritu elevar y dejarlo vivir en paz. Y perseguir a la felicidad, que es un derecho de nacimiento, es el motor de nuestro movimiento, porque reclamo libertad de pensamiento, si no la pido es porque estoy muriendo. Es un derecho de nacimiento, mirar los frutos que dejan los sueños en una sola voz y un sentimiento, y que este grito limpie nuestro viento. Voy a crear un canto para sobra no les cueste tanto repartir. Voy a elevar mi canto para hacerlos despertar a los que van dormidos por la vida sin querer mirar, para que el río lleve sangre, lleve flores y el mal sanar, para el espíritu elevar. El motor de nuestro movimiento, porque reclamo libertad de pensamiento. Si no la pido es porque estoy muriendo. Es un derecho de nacimiento. Mira los frutos que dejan los sueños en una sola voz y un sentimiento, y que ese grito limpie nuestro viento. Es un derecho de nacimiento. Es el motor de nuestro movimiento, porque reclamo libertad de pensamiento. Si no la pido es porque estoy muriendo. Es un derecho de nacimiento. Mira los frutos que dejan los sueños en una sola voz y un sentimiento, y que este grito limpio no es un viento. Estás escuchando la Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Y estamos de vuelta con este segundo bloque de la Boletina Informativa. Volvemos al territorio. Partimos, como siempre, con la actualización de las cifras del COVID-19. Y hoy día en la mañana el total de casos positivos a nivel país llegó a 29.972 personas, mientras que los decesos se elevaron a 294, donde la región metropolitana acumula gran porcentaje de ellos. 1.183 corresponden a personas con síntomas, mientras que 208 personas son asintomáticas. También lamentamos profundamente la muerte del primer niño que fallece en Chile por el COVID-19, un niño de tan solo 13 años. Les contamos además que hay 508 personas internadas en alguna unidad de cuidados intensivos, 419 de ellas están conectadas a ventilador mecánico y 79 de ellas poseen alguna situación crítica de salud. Y bueno, como siempre denunciamos a este gobierno fascista que vamos viendo día a día cómo importa mucho más el empresariado que la propia gente. Y vamos a hacer dos denuncias de fascismo. Primero vamos a denunciar al fascista senador de Renovación Nacional, Francisco Chaguán, quien presentó la idea legislativa que tipifica el delito de ruptura de la paz social y que busca castigar a quienes se encuentren en manifestaciones donde exista la violencia, aunque no estén cometiendo directamente un delito. El desconcierto nos cuenta que este proyecto busca añadir este delito en el artículo 133 del Código Penal, castigando este hecho con una pena de reclusión menor en su grado medio. El proyecto de ley se encuentra en primer trámite constitucional en el Congreso y siendo analizado por la Comisión

15 y 17 años fueron vulneradas tras ser raptadas en el centro de Santiago. Por este hecho, una pareja se encuentra cumpliendo la prisión preventiva tras ser formalizados por los delitos de facilitación de explotación sexual infantil, microtráfico, almacenamiento y producción pornográfica y tenencia de municiones. En tanto, dice el Ministerio Público, inició una investigación para conocer si existen más víctimas. Lamentablemente, otro de los imputados quedó en libertad y una turba de al menos 80 personas atacó la casa de uno de los imputados por explotación sexual de menores de edad y almacenamiento de pornografía en la comuna de San Joaquín, en la región metropolitana. El hecho ocurrió después de que el individuo de 44 años quedara con las medidas cautelares de arresto domiciliario nocturno y prohibición de acercarse a las víctimas. Según se conoció, el sujeto fue visto haciendo su rutina cotidiana y salir de su domicilio, situación que enardeció a algunos vecinos y vecinas, quienes comenzaron a golpear la reja del inmueble y lanzar objetos contundentes contra este agresor. Hubo intervención policial con bombas lacrimógenas para detener a este grupo de vecinos y vecinas que fueron a hacer la denuncia en la casa de este violador y pedófilo, que además le hicieron estos rayados a las afueras de su casa. Así que lamentamos este nuevo caso de esta justicia misógina que siempre está a favor y en alianza con los abusadores, con los hombres en general. Y llega otra noticia, una buena noticia, esperemos que sea así, desde Gualmapu, desde la Araucanía. Dice el Ministerio Público, la Araucanía, a través de la investigación del fiscal Miguel Ángel Rojas, formalizará por 5 hechos y por varios delitos sexuales a Martín Pradenas. Los delitos que se les imputan son violación propia y abuso sexual propio y la investigación por la muerte de la joven universitaria Antonia Barra Parra. Además, en uno de los otros casos se le imputará el delito de abuso sexual impropio que afectó a una menor de 14 años y por otros 3 hechos distintos ocurridos entre el 2010 y septiembre del 2019 que afectaron a distintas víctimas. La audiencia de formalización fue programada para el 21 de julio a las 9 de la mañana en el Tribunal de Garantía de Temuco. Así que invitamos a estar atentas a este caso, al caso de esta chica, Antonia Barra Parra, que ella se suicidó luego de haber sido agredida sexualmente por Martín Pradenas. Vamos a estar atentas entonces para contarles lo que va a pasar. Y cambiando de tema, sí, siguiendo las denuncias, nos vamos a ir con un reporte de denuncia del racismo en este contexto de COVID-19. Buenas tardes. Soy Cari Amaral, de la Red de Mujeres Afrodiaspóricas. También participo en microsesiones negras y en disidencias en red. Vengo hoy día a contarles un poco acerca de la campaña que hemos edificado junto con las compas de Negrocéntricas, de Microsesiones Negras y finalmente como bloque en Negradas, de que en Chile el COVID es racismo. Esto viene dada la campaña de desinformación generalizada que se han dado en los medios masivos de comunicación tradicionales, donde muchas veces se ha inculpado a la población migrante, específicamente la población migrante racializada, principalmente las personas que provienen de Haití, y se les ha apuntado como personas irresponsables, como personas que desacatan los protocolos o que no siguen las medidas sanitarias o que viven de formas no sanitarias. Queremos rechazar esto tajantemente. Estos son solo ecos del racismo y de la xenofobia tan presente en esta sociedad desde hace muchos años. Estas son actitudes que han fomentado ataques directos a personas de la comunidad haitiana, personas negras, personas migrantes. Ya lo hemos visto. Ahora hay personas muertas por ataques racistas y xenófobos. Y finalmente, lo que nos va quedando claro es que el racismo mata. El racismo mata y la xenofobia mata, y el tratar a las personas migrantes, principalmente las personas migrantes empobrecidas, como desechables, el tenerlas en trabajos donde no tienen ni siquiera las condiciones mínimas de sueldo, de contrato, de seguridades, de salud, por ejemplo, y que les impide poder tomar una cuarentena segura con sus seres queridos y de resguardarse, finalmente es un sacrificio en nombre de una economía neoliberal, una economía de mercado que siempre elige el lucro por sobre su población. Lo que queremos aquí dejar muy claro es que la población migrante no es la culpable y tampoco es la que tiene el mayor poder de contagiar. La gran mayoría de casos iniciales acá en Chile, como todos lo sabemos, se dieron en comunas súper acomodadas, en personas que tienen el dinero, muchas personas que estaban vacacionando en el extranjero y que por el mismo desacato y el egoísmo de esas personas se fueron contagiando cada vez más, personas que proveen servicios. Vimos variados casos de personas de estratos altos desacatando la cuarentena, juntándose, carreteando, yendo al mall, yendo al supermercado, y esos casos no son tratados mediáticamente de la misma forma que se trató, por ejemplo, el CITE de Estación Central o en la municipalidad de Quilicura, que apuntó y aisló a sus pobladores y pobladoras haitianas que estaban infectadas. Y eso solo queremos pedirles que nos ayuden a amplificar nuestra voz, que sean aliados antirracistas, que se sumen a la denuncia. Vayan por favor a nuestras páginas en Twitter, en Instagram, en Facebook, Red de Mujeres Afrodiaspóricas Negradas, Microsesiones Negrocéntricas, todas estamos adheridas. Por favor, ayúdennos a denunciar este racismo. La población migrante racializada no va a ser el chivo expiatorio de esta crisis sanitaria. Chile es un estado que ha matado, que ha detenido, que ha encarcelado a personas que han protestado sus formas de actuar, su constitución. Estábamos en un estallido social donde todas estas desigualdades se condenaban y ahora la crisis sanitaria solo nos ha mostrado que estábamos en razón y que finalmente siempre se sacrifican las mismas vidas chilenas y migrantes, pero empobrecidas, en pro de la economía y en pro del 1% y en pro de esas personas que sí tienen los privilegios materiales de cuidarse y de estar en cuarentena, porque la cuarentena es un privilegio. Y aún tenemos un montón de trabajadores y trabajadoras, principalmente personas empobrecidas, migrantes, racializadas, que finalmente no tienen la elección de no trabajar. Finalmente es sobrevivir y poner tu vida en riesgo. Eso, muchas gracias, chicas. Gracias a usted, compañera. Y siguiendo en esta línea de denuncia del racismo, lo hicimos en la boletina del lunes. Y desde Gualmapu siguen llegando las denuncias de racismo y fascismo en contra de hortaliceras y productoras y mujeres mapuches. Obviamente que quien está detrás de esto es el alcalde Miguel Becker. Nos vamos a ir con dos reportes. Uno, un reporte que lo agradecemos a Radio Curruf, quien estuvo en la calle haciendo entrevistas, y otro con una Lamien, con quien nos pudimos comunicar para seguir haciendo esta denuncia de racismo en Temuco, Guarria. El día, el lunes venimos a trabajar, como se había terminado la cuarentena, y ya no le quedaba abastecimiento en la casa. Y salimos a rebuscar, a traer nuestra verdura a vender, y en eso llegamos el día lunes y lo encontramos con carabineros, todo aquí resguardándolo, que no lo permita a vender nuestro producto de campo, verdura. Y en eso le tiran toda la mercadería, todo, y ayer volvimos a trabajar, volvimos acá, lo mismo, no pude vender nada. Volví con mi mercadería, se me echaron a perder, y hoy día de nuevo vengo y me encuentro de nuevo con esto. No sé, po, si va a seguir todos los días esto, no sé qué dice el alcalde, que dé una solución, que diga algo. Es pura discriminación nomás contra el pueblo mapuche. Pura discriminación del alcalde contra los mapuches, porque se han abierto todas las tiendas, están abiertas. Todos los locales están vendiendo tranquilamente. Y lo verdadero que realmente necesitamos nosotros, los agricultores mapuches, mira cómo lo tienen, resguardado de carabineros. ¿Qué somos nosotros? ¿Un delincuente? ¿Traficante? No sé, vos. No sé qué, cosa, delito estoy cometiendo vendiendo mi producto de campo? Que yo soy la región de la Araucanía. Humillándome así de esa manera a mí, que soy de acá, mujer nativa, mapuche, a mucha honra, ¿me tienen así? Humillante para mí, humillante. Pero no voy a bajar los brazos, voy a seguir luchando como mujer guerrera que soy mapuche. Me siento orgullosa de ser mapuche, de luchar. Esto no voy a dejarlo de un día para otro de irme, porque no, porque el único sustento que tengo para alimentar a mi familia. Llevamos años aquí en la calle, años luchando, nada, no le han dado nada. El alcalde lo manda a llamar y llegamos a la municipalidad y no la atiende, lo deja afuera. Y no sé, como que se burla de nosotros y nosotros estamos cansados. Y nosotros vamos a luchar hasta el final. Si tengo que estar todos los días aquí, todos los días voy a estar, porque es el único sustento que tengo. No tengo ayuda del gobierno, no tengo ayuda de nada. Y tampoco yo no estoy pidiendo que me ayuden, solo que me dejen trabajar, que me dejen vender mi producto que yo cultivo en el campo. Lo único que pido eso, nada más. Yo no estoy pidiendo que me ayuden, solo que me dejen trabajar acá, vender mis cosas, nada más. Mi nombre es Alejandra Millanao Molina, soy una de las hortaliceras de la agrupación Folimapu. Nuevamente fuimos reprimidas por carabineros, inspectores municipales en el centro de Temuco por vender nuestros productos que traemos del campo. Nos sentimos discriminadas y amenazadas. El actuar de carabineros fue muy violenta. Solo queríamos poder vender nuestros productos. Le hemos hecho varias propuestas al municipio, en el cual no tenemos respuesta, no hemos sido escuchados por ello. Somos el sustento de nuestra familia. No hemos podido vender en estos 4 días, perdiendo todos nuestros productos. Ahí estaba la Lamien Alejandra Millanao. Agradecemos este reporte que nos manda. Vamos a seguir atentas y en este mismo contexto nos llegó una información. Dice, frente a la situación de criminalización de hortaliceras, se ha habilitado de forma momentánea la transferencia electrónica para que las personas puedan comprar y luego pasan a buscar su compra a calle Mont, esquina Aldunate. Las compras y consultas por interno al siguiente perfil, Alejandra Parra. Dicen, tienen castañas, naranjas, harina tostada, tortillas, acelgas, betarraga, ragas, lechuga, quesillo, ají, perejil, eucalipto y entre otras cosas. Entonces, si tienes, conoces gente que esté en Temuco, pásale el dato al perfil Alejandra Parra. Ahí pueden comprar y apoyar a las hortaliceras y productoras para que puedan además vender sus productos que ellas mismas cultivan. Y nos vamos ahora ya cerrando esta boletina, nos vamos a información territorial, nos vamos a un reporte que llega desde la Coordinadora Chorera. GNL Talcahuano, esto determina el marítimo de tipo isla que pretende emplazarse frente al sector de Isla de los Reyes en la comuna de Talcahuano. Consiste en una balsa de almacenamiento y regasificación de gas natural licuado que luego será transportado a tierra mediante un gasoducto flexible que se encontrará sobre el lecho marino, interviniendo al importante humedal Rocuan Andalien para de esta forma conectarse al gasoducto del Pacífico. El objetivo de este proyecto es netamente comercial, ya que apuesta a abastecer a la industria y a exportar gas. Nosotros, como Coordinadora Chorera, nos hemos organizado desde todos los frentes, tanto dentro de nuestra comuna como también a nivel intercomunal, con distintas organizaciones sociales e individualidades para poder frenar este proyecto, ya que creemos que es perjudicial para el territorio y sus comunidades. Junto a la asesoría de la ONG Defensa Ambiental y una mesa técnica compuesta por expertas y expertos de diferentes áreas, hemos logrado reunir antecedentes e información importantísima que evidencia cómo este proyecto va a afectar nuestra salud, contaminándonos por medio de material particulado y liberando gases tóxicos. Va a alterar el suelo marino y la cadena trófica de su fauna, perjudicando así a miles de familias que encuentran su sustento económico en la pesca artesanal, la recolección de algas y mariscos, los polos gastronómicos y el turismo. Va a alterar y afectar al ecosistema del humedal Rocuan Andalien y además nos va a exponer a fugas y explosiones de gas. Lamentablemente, este proyecto fue aprobado por el intendente de la región del Biobío, Ceremis y el Servicio de Evaluación Ambiental en junio del 2017, por lo que llevamos este conflicto a un proceso de judicialización que finalmente nos ha llevado al Tribunal Ambiental de Valdivia, el cual, aún en medio del complejo contexto de crisis social y sanitaria por el COVID-19 y el negligente manejo del gobierno, ha fijado 2 audiencias claves para el proceso, las cuales debemos enfrentar en estas adversas condiciones para el movimiento social. Las audiencias serán los días martes 12 y jueves 14 de mayo a partir de las 9:30 horas. En ellas se exigirá la revocación de la resolución de calificación ambiental que otorgó el Servicio de Evaluación Ambiental al proyecto GNL Talcahuano. El martes 12, la audiencia ante el Tribunal Ambiental será por reclamación ciudadana respecto a las observaciones realizadas al proyecto por parte de la comunidad chorera, las que no fueron contestadas satisfactoriamente por la empresa. Y el jueves 14, la audiencia será por reclamación ciudadana respecto a la solicitud de invalidación de la resolución de calificación ambiental por la no participación ciudadana en Penco, Tomé y Hualpén, comunas que también se van a ver afectadas por este proyecto, y además por la no consulta indígena en Talcahuano y en Penco. Es muy importante visibilizar este momento clave e histórico de la lucha contra los terminales de gas y específicamente contra GNL Talcahuano, y dar cuenta de todo un proceso irregular en el que la institucionalidad ambiental solo ha hecho oídos sordos a los argumentos que la comunidad organizada ha puesto en la mesa. Argumentos tanto técnicos por el fraccionamiento del proyecto y sus consecuencias socioambientales, como éticos por pagos irregulares a políticos que se van a ver beneficiados de este proyecto, sociales por cuestionamientos a los aportes reales de estos terminales a nuestra comunidad y políticos por la no realización de consultas indígenas ni participación ciudadana a las comunidades que son las que se van a ver directamente afectadas en caso de que este proyecto se construya. Hoy la comunidad de Talcahuano hacemos un emplazamiento al Tribunal Ambiental de Valdivia exigiendo la revocación de la resolución de calificación ambiental del proyecto GNL Talcahuano y hacemos un llamado a todos los territorios y comunidades a informarnos, organizarnos, seguir luchando y solidarizar en la construcción de otras formas de desarrollo, porque no queremos volver a ser zona de sacrificio y queremos a nuestra bahía libre de gas, exigimos a GNL Talcahuano fuera de la bahía de Concepción. Fuera GNL y también en Organización Territorial en Contra del Extractivismo, invitamos a que visiten el fanpage, la página de Facebook de Putaendo Resiste, quienes están en una campaña también para repudiar y decir no a la minería. Y ya cerrando, nos vamos a ir con un reporte de las compañeras de Valdivia, las compañeras de Furias Colectivas, quienes tienen una linda convocatoria a un poemario lésbico. Vamos a escuchar a las compañeras. Queremos invitarte a la convocatoria para participar de la creación de un fanzine de poesía lésbica. La idea de este poemario lésbico nace desde las tierras de Aymil Guardia, en Valdivia, con la intención de levantar un espacio para visibilizar la experiencia íntima de habitar un cuerpo lesbiano. Queremos poder compartir, colectivizar las intensidades y disfrutar del goce de leernos en estos tiempos. Sabernos, a pesar de las distancias sociales,